Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Muy buenas, José. Ah, pues, ¿qué tal? Y nada, vamos a empezar con los Monsters, que ya sabéis que han sacado recientemente, pues bueno, una reedición de un trabajo antiguo que lleva por nombre The Jungle Noise Recordings. Y bueno, viene bastante claro que son grabaciones entre el 94 y el 95. Y entonces, pues bueno, celebrando más o menos los 20 años, han decidido reeditarlo con nueva portada, no sé si mejorando un poco el sonido, me parece que no. Y bueno, vamos a empezar con el instrumental que da título al disco, Jungle Noise. Son los Monsters con el reverendo Bitman al frente. Las Jungle Noise Recordings, unas grabaciones que, como os comentábamos, fueron grabadas en el 94 por Robert Butler y por Cat Allen, y que bueno, formaba parte, bueno, era digamos que una nueva etapa dentro de la banda, porque el guitarrista que estaba en los primeros discos abandonaba el grupo y se convertían en trío. Y aparte, incluían por primera vez un bajo eléctrico en vez de contrabajo. Y de ahí que, bueno... Todavía era con batería, todavía. Sí, Efectivamente. Y que bueno, que el contrabajo, evidentemente, de sus primeros discos sonaba más psicobilly que esta inclinación que tuvieron con este disco hacia, pues bueno, hacia un garaje más clásico. Y efectivamente, bueno, entonces todavía estaba Tibu solo a la batería. No sé si ya para el siguiente, no, el siguiente todavía no. Yo creo que para el Birds era cuando incluyeron un segundo batería y todavía, pues bueno, darían una vuelta a su sonido y llegarían, pues bueno, a lo que al último disco, que es, comparando con estas primeras grabaciones, pues ciertamente mucho mejor. Sí, de sonido. Porque eso, bueno, ya llevan ya pues casi 30 años juntos. Y al final, pues eso, bueno, a veces se tiene que notar, porque en otros casos se nota para peor. Y eso, bueno, total, que las han recopilado en un CD y un vinilo, en el que recuperan, bueno, originalmente fueron editados en un 10 pulgadas, unos pocos temas, y luego muchos de los otros desperdigados en singles y en algún recopilatorio, y la verdad, en realidad ya había sido editado como CD hace un montón de tiempo, en el 2000, si no recuerdo mal. Lo que pasa que, bueno, ahora, entre otras cosas, la novedad es también que han rehecho el cover, bueno, la portada y el diseño del disco, con lo cual, pues bueno, queda mucho mejor, y que, por cierto, lo hace un tal Iñaki López. Iñaki López. Que no tiene nada que ver con el que estoy pensando, sino que es, bueno, un tío que se dedica a hacer, entre otras cosas, bueno, aparte de ser DJ también, hace diseños de portadas y, bueno, es el que se encargó de hacer el póster de la gira de los Monsters, cuando estuvieron aquí. Ah, sí, verdad, sí, el famoso. Pues sí, el póster, digamos, que lo han aprovechado para sacar pues la portada de este disco. Y luego, que iba a decir, que también el que ha hecho la portada es el contrabajista de Ghost Number. And the Gypsy, no sé qué, Topsy Gypsy, la banda esta de bueno, que hacen un poco así rollo, ¿qué? Bueno, que yo también me voy a quedar sin voz. Total, sí, un poco... Los Monsters, sí. Jungle Noise, y vamos a escuchar otro tema, este Primitive Man. Grabaciones de los Monsters con el reverendo Bitman al frente, y que, por cierto, parece ser que tiene toda la pinta de que están pues en proceso de, no sé si incluso ya ha grabado un nuevo trabajo. Y entonces, bueno, esperemos que hagan su pertinente gira. Reverendo Beatman, que aparte, bueno, ya sabéis que bueno, lleva el Voodoo Rhythm, el sello, y también, pues bueno, hace de hombre orquesta y acaba de sacar recientemente un nuevo single compartido con una pareja, Sin Wheeler y Thunder Sludge, que bueno, pues que vienen de bandas, bueno, concretamente el cantante estuvo en este, ¿cómo se llamaba? Los Charlie Horse. Charlie Horse. Una especie de supergrupo con el bajista de los Cramps y con, bueno, gente de Los Ángeles. Y luego, bueno, el otro, Thunder Sludge, pues ha debido de estar en Circle Jerks, en o Los Weirdos y con Joe Strummer y bueno, con un montón de peña. Weirdos. Y bueno, han sacado un single, la verdad es que curioso, porque hacen una versión los dos, tanto el reverendo como esta pareja, de un tema llamado originalmente Espiritual, que bueno, fue popular porque lo versionó Johnny Cash, pero bueno, no era un tema de Johnny Cash, era una versión del cantante de Spain, ahí es nada, un grupo más bien tirando hacia el pop. Y la cuestión es que tampoco es que sea un tema nuevo, bueno, el de la pareja sí, pero el del reverendo Beatman es un tema que ya apareció en sus famosas Surreal Folk Blues Gospel Trash volumen 2. Y bueno, pues ha querido editarlo así en este formato de single, y la verdad es que el tema, bueno, de hecho lo vamos a escuchar, merece la pena. Jesus, por la versión del reverendo Beatman. Oh Jesus, oh Jesus, don't let me die alone. Oh Jesus, oh Jesus, don't let me die alone. 'Cause I know that I did wrong, but more than that, I'm suffering. Oh, oh Jesus, oh Jesus, don't let me die alone. I'm suffering. Go hold my head to my bone, to my baby. Yeah, yeah. Wow. Oh, oh Jesus, oh Jesus, don't let me die alone. El reverendo Beatman, tema que, como digo, en realidad originalmente se llamaba Espiritual, pero él le llamó Jesus, y bueno, la verdad es que en el disco sí que pone, lo que pasa es que hay que buscar que es una versión. Al principio la verdad es que no parece, o sea, que lo dejé muy claro, sabes, que parece un tema suyo, pero no, es una versión de ese Espiritual. Y un tema en el que, por cierto, pues estaba bien acompañado. Estaba Oliver M. Good al órgano, Delaney Davidson, el neozelandés, a la batería, y el guitarrista es de nuevo Robert Butler, que era el que produjo las sesiones que acabamos de escuchar de los Monsters, y que en su momento pues estuvo con los Miracle Workers y con Get Lost y con un montón de bandas, y ahora con The Shit, ese proyecto pues bueno que ha montado recientemente. Pues ahí estaba el reverendo, y seguimos con más novedades del sello. Bueno, más novedades que en realidad ya lo que estoy diciendo todo el rato, que en realidad no son novedades porque son cosas ya conocidas, pero yo creo que es una buena excusa para recuperar grandes discos, como por ejemplo el que nos ocupa que ahora, que es el de los Dead Brothers, la banda suiza, que reedita pues uno de sus, bueno, hace 5 años, bueno, 6 años ya, casi, la Quinta Sinfonía. Bueno, pues el disco que, el, bueno, quinto disco, de ahí el nombre, y en el cual, pues bueno, tenía entre ellos, bueno, la versión del Bela Lugosi, y bueno, un disco que no tiene desperdicio, y el caso es que lo reedita en vinilo y en CD, porque bueno, me imagino que será bastante complicado hacerse con una copia del mismo. Death Brothers, Policeman, es un tema de ese disco. Policeman, un tema popular que bueno, como muchos otros, recuperan los Dead Brothers, dándoles, pues bueno, ese toque tan peculiar de Alain Krovalian. Vamos a escuchar otro, que es este, bueno, otro tema incluido en esta reedición de la Quinta Sinfonía, que hacen un juego de palabras con, bueno, symphony con pecado. La fonía, fonía pecadora, algo así. Death Blues. The cypress trees bear witness in the crimson light to the first murder. Death blues, death blues. Well, Legbert taught 3 chords to young man who lost his wife. It went something like death blues, death blues. Ingo Goda, you can hear him scream death blues. In the fields they hollered in pain death blues. And when they whistled the same old tune death blues. St. John's vision will come true. The trumpets will sound. Oh, what will we hear? Dead blues, dead blues, yes, dead blues, dead blues. Flood and the king's hands are still sticky from all that blood. The kingdom is as rotten as the sea is blue, and wherever you turn, you'll see death too. With death blues, death blues, death blues, death blues, oh, death blues. Recuperando viejas glorias. Hace 5 años que editaron esto los Death Brothers. Y ahora pues lo vuelve a ser editado, tanto en vinilo como en CD. Y como os decía antes, una de las canciones que aparecen, una de las versiones, es el Bela Lugosi's Death de la Bauhaus. Que, bueno, no voy a decir que es mejor que la original, que alguno igual me mata. Está muy lograda. Pero sí, desde luego, es uno de los temazos del disco, crean. Que usa instrumentos completamente distintos, ¿no? Porque eso quiere decir que normalmente sí. Pues con violines consiguen unos efectos... No, convierten, crean increíbles. Un ambiente que, bueno, y yo creo que es lo que... Bueno, normalmente yo prefiero que hagan una versión y que la conviertan, entre comillas, en otra cosa, ¿no? Que no, pues lo que sé, la típica versión que la calcan, mal calcada a veces, ya. Y bueno, no es el caso de esta, desde luego. Y vamos a ver cómo lo hace otra banda, bueno, una banda rusa llamada los Messerschubs, que en breve van a estar tocando por el estado. No sé si se acercarán por aquí, tiene pinta de que no, pero sé que la semana que viene por lo menos están en Valladolid. Y luego también, bueno, estarán en el Surforama. Y nada, acaban precisamente, recientemente han sacado una, pues bueno, también una recopilación, va todo hoy de temas antiguos, una recopilación que se llama The Voice of Zombirella, y que bueno, como bien dice el título, pues son temas de tanto de los Messerschubs como del otro proyecto paralelo que tienen, los Bone Collectors, en los cuales normalmente hacen instrumentales, pero siempre en algún disco... aparece Zombirella, pues bueno, cantando. Entiendo. Y hacen una recopilación de sus temas. Y curiosamente, uno de ellos es este Bela Lugosi's Death. estaban los Messer Chups con, pues también su último recopilatorio, porque también, bueno, aparte son un grupo que saca discos a montones. Yeah. Y bueno, incluido recopilaciones de, pues como en este caso, de canciones cantadas por la bajista. Por la bajista que, bueno, en este tema concretamente toca el contrabajo. Bueno, no lo toca ella, vamos. Messer Chups. Y bueno, escucharemos algún tema más la semana que viene seguramente, porque a pesar de ser un recopilatorio, pues bueno, tiene un montón de pues temas muy guapos. Seguimos con los Come and Go, que es otra de las pues bueno, últimas referencias de Voodoo Rhythm. Ese extraño disco llamado Tumble Hakes, con un pitufo, creo que es el papá pitufo, ¿no? Sí. ¿Habrán cobrado derechos o se ha pagado derechos por eso? No sé cómo está el tema. Bueno, un disco que, por cierto, también, si no estoy mal informado, se encarga del diseño Marcus, el de los Roy and the Devil's Motorcycle, uno de los tres hermanos. Sí. Aparte de que, bueno, es el productor del disco y ciertamente se nota. Vamos a escuchar uno de los temas para empezar. Today... Sometimes. De los Come and Go, esa banda de, bueno, Alain, que hasta hace poco había dejado aparcado este proyecto y se había convertido en el batería precisamente de Roy and the Devil's Motorcycle. Pero bueno, como pudimos ver en, pues, la última gira que hicieron por aquí, no era tampoco, no. ¿Eh? El batería que estuvo en Bilbao, no, cambiaron, es lo que estoy diciendo, que cambiaron ya. Y bueno, se reconcentró, digamos, en esta banda irregular, por decirlo de alguna manera. Hay gente de la que estaba al principio. Está, bueno, el mismo Rob, de nuevo, Butler, es el que se encarga de tocar el bajo. Marcus, de los Roy and the Devil's Motorcycle, la parte de producir, pone que hace ruidos, básicamente. Y bueno, precisamente en el tema que vamos a escuchar ahora es donde se nota más, yo creo, porque bueno, tienen pues eso, un poco el tono hippie de la banda de Marcus, incluso, sí, como, no sé, folk, así. Sí, el estilo ese que tienen entre, pues yo qué sé, rollo 70 con la Velvet, sí. Rollo folk rock. Pero bien hecho, más o menos. Mm. Pues esto se llama Jonas Blues. Y bueno, no son Roy and the Devil's Motorcycle, pero se parecen. Come and Go. Come and Go, lo que viene y lo que va en su último disco. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia y vamos a pasar ahora a una pareja que va a venir a visitarnos en breve. Dex and Crash se hacen llamar en esta gira. Y bueno, pues ¿quiénes son? Pues bueno, uno Dexter Ron Weber de los Flatboy Edge. Y Crash, pues bueno, un colega con el que ha tocado la batería pues desde hace 20 años ya, también. Joder. No, más. No, 20, sí. Unos 20 años llevan tocando juntos. Vamos a escuchar un tema. All the time, Dex and Crash. All the time, take one. How much I love that woman of mine. How much I love woman of mine, no great love I never find. I want you with me all the time. What would I do to have it now? What would I do to have it now? I give my life, it ain't good no how. I want it with me all the time. Dicks and Crash, unas grabaciones que podéis encontrar en su Bandcamp, en el cual han subido, pues bueno, diferentes grabaciones en directo y estos temas en estudio, que en los cuales, pues bueno, recuperan temas tanto de la época de los Flatwoods Jets como de la época de Dexter Rowweber en dúo, en trío, o etcétera, etcétera. Y bueno, lo que os decíamos, en principio iban a estar tocando en el Subforama también, como los Messer Chups, y parece ser que la gira pues se va a alargar bastante. Una gira que, por cierto, se la montan los de Folk Records, vamos, los chicos, básicamente. Y una gira, pues ya te digo, amplia, porque va a estar tocando en diferentes sitios, entre otros sitios, por ejemplo, en Donosti el 18. Va a estar tocando, bueno, en Barcelona, León y y en Pamplona también el miércoles 17. Y una de las dudas es si el viernes 13, pues dónde van a tocar. Parece ser que puede que toquen en Los Picos de Liérganes, pero también hay posibilidades de que toquen en Bilbo, así que pues bueno, iremos informando, concretamente pues la próxima semana. Dex and Crash, un tour que, pues eso, no son los Flatwoods Jets, como en algún sitio los venden, también, todo hay que decirlo. Es que, sí. Porque en algún sitio aparece como que son los Flatwoods Jets, pero... En el Subforama, de hecho. Sí, directamente aparece como Flatwoods Jets. Pero eso, son, pues, Dexter Rowweber, que era el 50%, desde luego, de los Flatwoods Jets, pero el batería original, Crow, que se llamaba, pues no, bueno, no sé exactamente dónde andará, pero no se ha juntado al proyecto. Y entonces, bueno, sí que es cierto que el Crash... lleva con él pues un montón de tiempo, desde, ya te digo, desde el 95, tocando con él en directo, en varios discos en solitario, pues es el batería que le ha acompañado, y ahora pues bueno, está girando con él desde hace también una buena temporada y tocando temas, eso sí, de la época de Flatwoods Jets. Sí. Y nada, pues bueno, porque por cierto, estaba pensando antes, más o menos de la misma época es cuando empecé a poner como sintonía de cierre, bueno, el tema que suena en todos los programas, pues también sí. Tendrá unos 20 años que está sonando pues todas las noches. Crow, era con Crow. Sí, no, bueno, era un tema de los Flatwoods Jets. El Cobra, number 2. Pues nada, la próxima semana os informaremos más. Nos quedamos con otro de los temas, un Still Around, que aquí, bueno, en el último disco de Dexter Rowweber aparecía, era un dueto con Echo Case, pero aquí, bueno, lo toca pues él solo, con el batería. Still Around. Tammy Wynette, Still Around, take one. Make you stay. I'd never try. But when you go, I will not cry. For a time, I might be found somewhere near. Still around. If you go your whole life through, may you love like I loved you. And if your trouble love brings you pain, my love is warm as summer rain. Just remember I'll be found, still around. If you ever feel alone, with those you love to call your own, and you need a place to hide, these arms of mine are open wide. And if your new love brings you pain, my love is warm as summer rain. Just remember I'll be found, still around. To make you stay, I'd never try. When you go, I will not cry. But for a time, I might be found somewhere near, still around. And if you go your whole life through, may you love like I loved you. And if your new love brings you pain, my love is warm as summer rain. Just remember I'll be found still around. If you ever feel alone, know true love to call your own. And you need a place to hide, these arms of mine are open wide. And if your new love brings you pain, my love is warm as summer rain. Just remember I'll be found still around. Dex and Crash, próximamente en sus ciudades. Y como os decía, bueno, es la peña de folk, vamos, los gemelos de los chicos, que aparte también, bueno, la verdad es que van a traer a, se encarga también de la gira de los Minis, si no estoy mal informado, y de Archie and the Bunkers, la banda esta que de la que hablamos en su momento. Y luego, bueno, por otro lado también los chicos tienen nuevo disco, se llama Rock Pile of Shit, precisamente, y bueno, pues nada, sexto trabajo ya, o sea, llevan unos cuantos en sus espaldas, y bueno, vamos a ir escuchando algo. Esto se llama Toga Land. On a flower city, near a Roman site. Two handed maniacs, dressed in window gas. John Belushi, he's their only god. And rock and roll rules, the almighty fire. He's where you count your body like crazy and out of your mind. I can't romantic toga land. He's where you count your body like crazy and out of your mind. I can't romantic toga land. The darkest ones, while the guitars fly across the land. Sing to the center, don't it feel so fun? They're gonna get you, what in Toga Land? It's when you got to party like crazy and out of your mind. Like a romance in Toga Land. It's when you got to party like crazy and out of your mind. Like a romance in Toga Land. Los chicos con su nuevo disco, y que me imagino que también, pues bueno, parece ser que incluso han hecho ya su cuarta gira, dicen, en Australia. Jolín. Que se han ido lejos, ciertamente. Y nada, un nuevo disco en la misma onda de, sí, de siempre. No, pero siempre. Con nueva formación, eso sí. Los gemelos siguen al frente de las guitarras, pero bueno, se han hecho con una sección rítmica nueva. Y bueno, y el cantante, que sigue siendo el mismo. Y vamos con otro tema, que si no, no nos da tiempo a nada. Older and Better. Chicos, con su nuevo disco que editan a medias ellos con Folk y Dirty Water, como no. Y por último, nos despedimos con un single que han editado ellos también, Folk. Se trata del último single de los Daddy Long Legs, este trío de blues, que bueno, recuperan un tema que tan solo tenían en directo y que al pasar por Cantabria lo grabaron en el estudio de Henrik Roeber, de los Deltonos, y el otro tema, la cara B, lo grabaron en una radio de Barcelona. Un tema acústico de uno de sus primeros temas del primer disco, el Evil Eye, y que es pues muy bueno. Evil Eye, de Daddy Long Legs. nails in your coffin, flowers on your grave, and your soul can't be saved. There ain't a thing you can do. Got my evil eye on you, evil eye on you, my evil eye on you. Oh, oh, oh, oh, oh. Hey, hey, hey, hey, hey. Esos eran Daddy Long Legs, los que sonaban en acústico y que, por cierto, estuvieron en Liérganes precisamente hace unos años con Guadalupe Plata. Sí, sí, sí. Y bueno, aparte de aquí han estado en Bilbo también. Y nos despedimos con Dexter y los verdaderos Flatboyettes, más espíricos seguramente, porque bueno, hace 20 años de esto. Y nada, hasta la semana que viene, en la que, como digo, pues bueno, hablaremos un poco más sobre este dúo y sobre los diferentes proyectos en los que está. Muy entre bien. Otras cosas. ¡Hala! Venga. ¡Agur!